fría mañana, ya calentándola aquí en una radio, muchas voces. Como te contábamos, el periodismo argentino atraviesa uno de sus momentos más difíciles desde el retorno a la democracia, como te lo veníamos relatando. Los trabajadores y trabajadoras de la prensa de la Argentina vamos a estar en una jornada de reflexión y de protesta también, y de organización, que es lo que más nos hace falta, este 7 de junio por el Día del Periodista. Estamos en comunicación con la secretaria general del Círculo Sindical de la Prensa de Córdoba, Mariana Mandakovic. Buen día, Mariana. Buen día, Federico. ¿Cómo estás? Un gusto hablar con ustedes. Igualmente. Bueno, y cercanos a una fecha que para el Sindicato de Prensa de Córdoba particularmente es muy importante y que nos está marcando también un momento histórico, una fecha para reflexionar particularmente sobre este rol, porque nosotros, como te escuché decir hace algunos años en aquellos congresos, somos los que instalamos los demás conflictos que tienen los demás trabajadores, pero tenemos también nosotros los propios, y bueno, hay que exponerlos. Esta es una fecha. Contanos un poco qué es lo que se viene, porque va a haber un importante encuentro con movilización. Sí. Mira, la idea es, bajo la consigna y un año más, organizar una marcha. Obviamente que la organizamos en Buenos Aires, porque vos sabés que los trabajadores y trabajadoras de prensa y de comunicación no somos una actividad numerosa en cuanto a la cantidad que podamos hacer o replicar marchas en todos los lugares. Y Buenos Aires nos da una visibilidad importante para principalmente debatir y discutir una idea que es, los periodistas no festejamos sino luchamos, ¿no? Salirnos un poco de esta visión tan profesionalista de la actividad y que por ahí se construye en el sentido común, plantearnos desde nuestra identidad de trabajadoras y trabajadores la necesidad de poner en debate y de instalar en la sociedad centralmente cuál es la función del oficio que realizamos y qué importancia tiene ese oficio para la sociedad y qué está pasando en este momento en donde venimos totalmente avasallados, sometidos con cantidad de despidos, retiros voluntarios, cierre de medios o ajuste en los medios públicos, que realmente nos preocupa muchísimo en la actividad. Bueno, este es uno de los temas, ¿no? La situación laboral que se está viviendo, también los marcos regulatorios que van cambiando, que van, se van recortando las principales leyes antimonopólicas, se van ampliando las garantías para precisamente esos monopolios. Esto también es importante instalarlo, ¿no? Sí, totalmente. Pero además hay una cuestión que tiene que ver, y eso lo hemos hablado otras veces, con cómo nos ha afectado a nosotros todo el desarrollo tecnológico, que es algo que no es que nos ha afectado mal, digamos. La tecnología va a avanzar y nosotros no podemos ir contra ese avance. El tema cuando el desarrollo de herramientas sirve para potenciar nuestro trabajo y no para flexibilizarnos. Eso también está presente y hoy estamos asistiendo a una caída de la actividad, pero de la empresa, no del oficio. Claro. Quiero que esto quede claro y que se entienda. Las empresas están viendo que su negocio va mutando para otro lado, que tiene que ver en cómo se vende la publicidad hoy, cómo son otros los empresarios que están ganando y tienen que ver con las redes sociales, con Google, con Facebook, y cómo las publicidades, las audiencias tienen tal precisión que los anunciantes van a ir a buscar esos canales y no los canales hasta conocidos hasta ahora que era de los medios, y en esa caída, ¿dónde quedamos nosotros como trabajadores? No para defender los intereses de la empresa, sino para defender la función social que tenemos y la importancia de nuestro trabajo para el desarrollo de la sociedad en general y de la democracia, digamos. Una democracia no puede considerarse madura, sólida, si los ciudadanos no tienen la información necesaria para poder tomar decisiones, digamos. Así que es una situación complicada y nosotros queremos poner de manifiesto a través de esta marcha que se va a hacer el 6, vamos a entregar un documento en donde estamos haciendo este tipo de reflexiones para en el Congreso, para debatirlo con los diputados que son los representantes del pueblo en el Congreso y que podamos instalar este debate. Sabemos que obviamente no es un camino fácil y que, bueno, en ese mismo Congreso hay representantes de ideas que justamente no están defendiendo este camino, pero sí creemos que tenemos la responsabilidad como sindicatos que formamos parte de la Mesa Nacional, que hay sindicatos de todo el país, de llevar eso al Congreso para que se debata y al menos podamos empezar a instalar esta discusión. Uh-huh. Bueno, en un cambio, como expresabas, ¿no? El cambio en el rol social, o en todo caso el rol social es el de siempre, el de los periodistas, asumiendo tal vez el desafío precisamente de nuevas modalidades de organización y también de expresión, porque tal vez si uno pudiera contabilizar, hay muchos más comunicadores y periodistas que hace 50 años. Lo que pasa es que, bueno, están distribuidos de manera diferente, ya no arraigados en las grandes empresas que a lo mejor tenían antes más el monopolio del periodismo. Estos totalmente. Sí, nos dan sí, un enorme desafío. Ese es el nuevo desafío. En el caso de los sindicatos, es convertirnos en organizaciones de nuevo tipo que puedan representar todas estas nuevas formas de trabajo, formas de trabajo que están funcionando en algunos casos muy bien, que tienen que ver con una visión mucho más comunitaria de la producción de la información, que a nosotros también nos interesa destacar, y que necesitamos discutir entre todos cuáles son las formas de financiamiento de esas experiencias, porque si el negocio de los medios de comunicación convencionales tradicionales se termina de caer definitivamente, no es que se vaya a caer el oficio, como te decía recién, y es a través de estas experiencias que son nuevas, que son innovadoras, que van generando la responsabilidad y van construyéndose a sí mismos en la responsabilidad de brindar la información a la comunidad, que tenemos que ver cómo garantizamos sus fuentes de sostenibilidad y sustentabilidad también, ¿no? Uh-huh. Mariana, no me gustaría cerrar, pero con una reflexión sobre el momento que se vive. Digo, aparecen ya algunos escenarios que muestran un poco ya las garras definitivas de este gobierno, las fuerzas de represión, bueno, ya preparadas para salir a la calle, algunos anuncios que muestran más definitivamente, también con una ruptura del consenso. Digo, de la última vez que hablamos a esta, probablemente los números del apoyo, del acompañamiento que tenía el gobierno nacional van cambiando. ¿Qué resumen haces de este momento y cuáles son los desafíos a nivel del resto de los trabajadores, ¿no? Mira, yo creo que estamos en el peor de los escenarios, aunque uno también sabe que es en este momento en donde necesitamos, por sobre toda la cosa, la unidad de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Y creo que nos estamos reconociendo en la calle y en la lucha, y eso es muy importante. En ese camino me parece que, dependerá de nosotros y de que podamos visualizar hasta por dónde vienen las salidas para poder garantizar en un 2019 que no está tan lejos la participación concreta hacia un gobierno que nos represente y que nos podamos identificar más, que no es justamente ese, que ya sabíamos de antemano cuál podía ser la receta que iba a aplicar, ¿no? Así que creo firmemente que más allá de la resistencia y del momento duro que nos toca, de saber que no va a ser fácil, de que este modelo, este ajuste que está implementando el gobierno nacional, no lo puede hacer sin represión y tenemos que estar preparados para resistir a eso, tiene una salida que, como siempre, es la unidad de los trabajadores y trabajadoras. Lo otro que quiero agregar como reflexión es que este 7 de junio, que aprovecho para saludar a todo el equipo de radio, que son periodistas con mayúscula, se festeja 80 años del estatuto, que claro, es la 12.908, que es la ley que nos reglamenta. Entonces digo, hay toda una trayectoria en el ejercicio del oficio y la profesión que, bueno, más que nunca tenemos que salir a defender y sumarnos al resto de la clase trabajadora para poder construir colectivamente un camino que nos garantice, bueno, una sociedad más justa y equitativa, ¿no? Ahí nos sumamos, ahí vamos a estar y, bueno, con todo el apoyo, el acompañamiento, por supuesto, de acá y de los trabajadores de Viaraba y del resto de los trabajadores de Punilla, que se está conformando, le contamos también a la gente, esta delegación de nuestra región para ser parte también y tener más representación allí en el CISPREM. Sí, tal cual. Mañana va un compañero de la zona de Punilla, participa de la marcha, en representación de ustedes, claro, así que es un orgullo y un placer. Por supuesto, para nosotros también. Te mandamos un fuerte abrazo, Mariana, y bueno, a pesar del día de lucha, también es un día de celebración y queremos saludar. También es un día de celebración, también, seguro. También, claro, seguro. Un abrazo grande. Vamos a celebrar luchando. Claro, un abrazo grande para todos ustedes. Hasta pronto. Gracias. Chau, chau. Ahí estaba Mariana Mandakovic, secretaria general del gremio, el Sindicato de los Trabajadores de la Prensa y la Comunicación de la provincia de Córdoba.